Colombia juega hoy versus quién. El Fixture Chile con México. Chile con México, estamos diciendo que Bolivia ganó hoy y guarda con el equipo boliviano para la Copa América. Seguimos y en la Copa América está transcurriendo en Chile, ¿no? En Chile sí. Y se está dando una situación. Le vamos a contar el lado B. ¿Cómo anda, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Francisco? JJ de Michel en vivo en Cañerías. La primera entrevista que hago en Música de Cañerías. En Música de Cañerías vamos a hacer un debate, Bermú. Gracias. Ahí está. Y no, queríamos contar un poco la situación que está viviendo la gente de Chile, nuestros hermanos. Bueno, está sucediendo que... Los estudiantes, ¿verdad? Están saliendo a las calles. Estudiantes, más de 200.000 estudiantes. Están luchando 4 años, hace que están luchando, ¿verdad? Sí, la crisis es una crisis, digamos, académica. ¿Cuánto vale, más o menos, si yo quiero estudiar en Chile? ¿Es privada la... Sí, sí, las universidades? Incluso las universidades que se hacen llamar públicas son privadas y los estudiantes están pagando matrículas de hasta $6.000, imaginate, digamos, en los casos, en los mejores casos. Tommy, acá en Argentina la democracia... Y hace poquito se estaba por 64 años, Fabián, ¿no? 64 años el operador que tiró ese dato. Que se hizo esa reforma de la ley y bueno, y tenemos la gracia, ¿no? De tener la universidad pública. La universidad pública. Y en Chile están luchando mucho y también hay que tener en cuenta que esto, las megas informaciones están con la Copa América, con qué hace un jugador, qué hace otro, y en Cañerías te pasamos el otro lado. Esto hay que decirlo, la verdad hay que decirlo. Y también hay otro dato que en Brasil, el último Brasil 2014, también había represiones y también por ocupaciones. En Porto Alegre yo viví una muy de cerquita con una amiga y en Porto Alegre también sucedía esto. Así que pasamos esa información y ahora vamos a seguir con qué, Tommy. Con un temita de los Ramones. I don't wanna go down to the basement. Toma, Cañerías. I don't wanna go Seguimos en Cañerías de lunes, en este bloque Bermud, para pasar la información que el jueves en el Teatro Municipal, 21 horas, van a estar los asuntos. ¿Verdad, Agustín Bueno, que está acá con nosotros, del Rincón de la Buena Memoria? ¿Cómo andas, Picu? Bien, aquí estamos, muy, muy bien. Muy, muy bien, ha pasado un fin de semana muy hermoso y ahora, querido Teclado, ¿con qué seguimos? Ya para recién, cerrar. Recién escuchábamos Funkadelic, ahora va bien un temita Hammerberg. Dale, Fabián. Under para los amigos. Estamos arrancando el Under de lunes. Hoy tenemos a Mel, una banda de Capital. Que suene. We'll be right back.

las cantinas de la Boca, el metegol, los concursos de la televisión, las kermeses. Paso 11. Separe la ropa blanca de la ropa de color y entienda que la tristeza tiene más fuerza que la alegría. Un hombre recibe dos noticias, una buena y una mala. Supongamos que ha acertado en la quiniela y que ha muerto su hermana. Si el hombre no es un canalla, prevalecerá la tristeza. El premio no lo consolará de la desgracia. Byron decía que el recuerdo de una dicha pasada es triste, mientras que el recuerdo de un pesar sigue siendo pesaroso. Paso número 12. No mezcle este jabón con otros productos y no haga caso de los sofistas risueños. Tarde o temprano alguien le dirá, si un problema tiene solución, no vale la pena preocuparse. Y si no la tiene, ¿qué gana con la preocupación? Confunde esta gente las arduas cuestiones de la vida con las palabras cruzadas. La soledad, la angustia, el desencuentro y la injusticia no son problemas, sino tragedias. Y no es que uno se preocupe, sino que se desespera. Lloraba Solón la muerte de su hijo. Un amigo se acerca y le dice, ¿por qué lloras si sabe que es inútil? Por eso, contestó Solón, porque sé que es inútil. 13. No está tan mal ser triste, señora. El que se entristece se humilla, se rebaja, abandona el orgullo. Quien está triste es en sí misma, piensa. La tristeza es hija y madre de la meditación. Participe del concurso Vacaciones Sunlight, enviando este cupón por correo. Paso número 14. Ahora que se fue el jabonero, aprovecharé para confesarle que suelo elegir a mis amigos entre la gente triste. Y no vaya a creer el alma de casa Sunlight que nuestras reuniones consisten en charlas lacrimógenas. Nada de eso. Concurrimos a bailongos atorrantes, amanecemos en lugares desconocidos, cantamos canciones puercas, nos enamoramos de mujeres desvergonzadas que revolean el escote y hacemos sonar los timbres de las casas para luego darnos a la fuga. Los muchachos tristes nos reímos mucho, les aseguro. Pero eso sí, a veces, mientras corremos entre carcajadas, perseguidos por las víctimas de nuestras ingeniosas bromas, necesitamos ver un gesto sombrío y fraternal en el amigo que marcha a nuestro lado. Es el gesto noble que lo salva a uno para siempre. Es el gesto que significa, atención muchachos, que no me he olvidado de nada. Girls and get called assholes. This never happened to Pablo Picasso. Estamos en vivo en Cañería de Lunes para charlar con el chico de Grupo Minga. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Petulo, Miguel, la gente de Grupo Minga. ¿Todo tranquilo? Sí, bien. Tranquilo. Bueno, vamos a charlar un poquito qué es Grupo Minga. La gente va a ver a Grupo Minga, que me estaban contando, entre paréntesis, van a tener una fechita al fin, pero ya vamos a estar hablando de eso. Bien. Una mezcla de música, folclore latinoamericano. ¿Cómo se definen Grupo Minga? Se mezclan un montón de cosas. Ahí está. Se mezclan las secuencias con tintes de no arreglos musicales, sino con tintes de puesta en escena. ¿Hay puesta en escena también? No. Sí, hay puesta en escena. Dentro del equipo tenemos el operador, el iluminador. Somos un equipo. Tocamos tres, pero somos siete al momento. Siete es el colectivo de Grupo Minga. Sí, pero más allá de la puesta, las secuencias, yo siempre digo que esa es la particularidad de Minga, las secuencias de Miguel, no están regidas por un parámetro musical, no suenan como arreglos, sino que suenan... Es algo más alternativo, más improvisado. Suenan, tienen imagen, no tienen sonido. Miguel ha hecho mucha música de película y tiene ese... Es como una puesta en escena, son sensaciones. O sea, el público, digamos, le dan más que un espectáculo, sino también ha ido... Claro, y a eso se suma Natalia... con tintes étnicos, Natalia Otero voz con tintes étnicos, pero a la vez hay percusión, ¿verdad? Y el set de percusión. ¿El set de percusión? Sí, ¿quién lo maneja? Yo, Petulo. Petulo. Petulo en el set de percusión y Miguel hace las secuencias ahora guitarra electrónica. Con el tercer disco estamos sumando voz con bajo. Está haciendo. Sí, está. ¿Hay mucho una fusión más para Power Trio? ¿Qué está pasando? No, se está sumando toda la atención a Soga. A toda la cuestión latinoamericana que tenemos, se está sumando todo el sonido británico. Ahí va, que de una época, de los 60, sonido británico del lado más psicodélico, sonido más rock, más nuevo, Mahou. Tirando, inclusive más nuevo. Pequeños indicios de... electrónica del siglo XXI, no, de Depeche, ahí va, de Björk, de Radiohead, todo lo que nos va gustando. Eso se suma a lo latinoamericano, a lo nuestro, a las chacareras, y ahí mezcla electrónico un poco. Claro. Es un enjuague bonito. Vamos a ir con un temita, Fabián, de los chicos, y ya hacemos otra entrada. Dale nomás. Oh, Eso, Cañerías en vivo con los chicos de Minga. ¿Temita que pasó? ¿Cómo se llama? Tema que pasó se llama No Voy a Andar. No Voy a Andar, del disco número 2. El disco que estamos presentando, del segundo disco que venimos presentando hace un año. Contame cómo es esa secuencia de disco presentación y ahora están en la cocina del tercero, ¿no? Estamos cocinando los temas del tercero, sí, tratando de sacarlo, capaz que lo saquemos para fin de año, para principio del año que viene. Ahí está. Vamos a presentar algunos cuantos. Que a la vez lo sumamos ahí unos cuantos temas que lo sumamos a la lista del show. De la presentación del segundo disco. Del segundo disco, es como que se va... Sí, se acopla. Se va acoplando. Y a la vez hace crecer a los temas anteriores, porque también hay que ponerlos a la par de los temas nuevos, que no dejan de ser mucho más, ponele. Para los temas nuevos, esos temas que están haciendo ahora para lo que va a salir. ¿Cómo es el tema de, che, yo tengo esto, llego al ensayo, che, yo tengo esto... O mirá, yo escuché esto que me trae a otro recuerdo. ¿Cómo es el tema de la creación, más los que nada? Los disparadores son las secuencias de Miguel y las letras que son de Natalia, de Miguel. Esos son los disparadores. Yo después de considerar que yo por ahí la percusión la veo como que estar con la paletita de los pinceles finos y de poner algunos brillos y de poner, pero el laburo principal surge desde la secuencia. ¿Laburo tuyo, Miguel? ¿Y cuánto más o menos hace que vos estás ahí en Grupo Minga o si tuviste bandas anteriores? En el grupo estamos desde 2009, abril 2009 más o menos. Y bueno, desde antes venían algunas ideas que forman parte de algunos de los temas. Ahí está. Que necesitaron 3, 4, 5, 7 años hasta... De maceración hasta que tomaron forma. El tema que todavía quedaba en el tintero hace 7, 8 años. La biblioteca del Grupo Minga no se va a acabar nunca. Ahora vamos a escuchar otro temita y hacemos otra entrada. Dale nomás. Vas a respirar. volvemos el lunes de Cañería para seguir charlando con los chicos del Grupo Minga. Vamos a hablar un poquito sobre la edición independiente. El segundo disco, ustedes fueron los productores, ¿verdad? Somos, sí, los que hacemos, digamos, toda la cocina. Bueno, tratamos de hacer con los recursos, los pocos o muchos recursos que tenemos. Pero está muy bien. Tratamos de sacarle el mayor provecho, qué sé yo. Una compactadora de recursos somos. Ahí está, una compactadora. Igual debe ser muy bueno para el grupo también, ¿no? Editar sus propias cosas. Está bueno, sí. Es más valoración. No, pero es un crecimiento grandísimo para una banda, ¿eh? No te das ni cuenta, solamente es laburarlo a conciencia. Pero cuando terminaste de hacerlo y mirás para atrás, decís, loco. Cañerías apoya la edición independiente, sí, firmemente, ¿eh? Sí, sí, no hay que tener miedo. Es lo que tenemos a mano. Y bueno, como y no teníamos ganas de esperar recursos externos, sea subsidio, sea X cosa, dijimos, bueno, hay que ponerse a trabajar y bueno, hagamos. Por ahí en algunos momentos es abrumador, porque uno tiene que tomar las decisiones de dónde poner el micrófono, en tal instrumento, cómo tomarlo, cómo mezclarlo, cómo masterizarlo, aparte del arreglo, cómo hacer. Igual llega un... También van probando, ¿no? Y van también escuchando. También es una experimentación constante y es un... al final termina siendo una satisfacción grande. Que yo soy, somos ratas de laboratorio. Es mucho laburo de estudio, de ensayo, de estar encerrado. ¡Encerrado! Como usted viendo, escuchando, claro, es la merced. Sí, es la forma. Sí, totalmente. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, ya estamos llegando al final de Cañería. No sé si tenemos un minutito más ahí para escuchar un temita más de los chicos. Vamos, dale nomás. ¿Dónde va a estar presentándose, chicos? Ahí, bueno, ahora, sábado, ¿no? Sí, en breve. No, el domingo. El domingo 21 de junio tenemos fecha en la Casa del Pueblo, Saavedra 282. Se va a estar presentando la gente de ahí. Temas nuevos. Algunos temas nuevos. Una mezcla de todo. Segundo y tercer disco. Exacto. Ahí está, segundo y tercer disco va a estar presentando. Horario más o menos para convocar. A las 20:30. Vamos a estar junto con Electropoesis, que también lo quería decir, que es un poeta bahiense que hace también su parte musical. Gustavo, va a estar bueno el combo. Gustavo Pilotti, sí, en cuestiones electrónicas y su propia poesía recitada por él. Así que ahí los. Ahí los va a estar bueno entonces. Sí. Buenísimo. Bueno, yo voy a pasar la información de el sábado 20, va en Charlone y Vicente López. Va a estar la orquesta típica del conservatorio a las 20:30 horas. Van a estar haciendo unos tangos y una milonga. Así que también invitamos a la gente. Por el sábado 20. Y bueno, el Grupo Minga en Facebook.